industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Katy Perry retrasa el estreno de Smile. La cantante anunció que el lanzamiento de su próximo disco de estudio, cuya salida original estaba fijada para el 14 de agosto, será hasta el día 28. Debido a la demora, todos los domingos hasta que aparezca la placa, realizará encuentros vía videoconferencia con sus fanáticos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.